El hombre es el único animal que come sin tener hambre, que bebe sin tener sed y que habla sin tener nada que decir. Mark Twain. El síndrome de las palabras.